A esta piba se la encara el jugador. Falda cortita y toda la mostra. Mire de donde te mire, loco me pongo. Mire de donde te mire, yo te la pongo. Mire de donde te mire, loco me pongo. Mire de donde te mire, yo te la pongo. Mire de donde te mire, loco me pongo. Mire de donde te mire. Mire de donde te mire, loco me pongo. Mire de donde te mire, yo te la pongo. Te pongo las portaligas y que más rey. Esa mini falda todo se enamora. Ay, qué piba, no cambia más. Mini falda cortita y toda la mostra.